Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy mañana vamos a hacer homenaje a una leyenda que se despide de los escenarios. Un hombre que nos dio tanta música buena y tantos éxitos a lo largo de una carrera de más de 50 años que simplemente toca hacerle homenaje. Ayer transmitió por Disney Plus su último concierto en los Estados Unidos, en un lugar icónico dentro de su trayectoria, que es el estadio de los Dodgers, el Dodger Stadium de Los Ángeles, y me refiero obviamente a Sir Elton John. Como dije, ayer se despidió de los escenarios estadounidenses, año entrante da unos conciertos más en Europa y se retira esta leyenda de la música. Así que hoy y mañana vamos a hacerle un homenaje con gran parte del repertorio que interpretó en ese concierto maravilloso anoche. Para quienes no lo han visto, lo recomiendo, está en Disney Plus, ayer se transmitió en directo y realmente valió la pena, así se haya acabado a las 2 de la mañana hora de Colombia, me lo vi completo, maravilloso. Vamos entonces a comenzar con una canción que hizo parte del repertorio ayer, que de hecho es un medley de dos temas del álbum más importante de Sir Elton John, de Goodbye Yellow Brick Road de 1973. Él solía abrir muchos sus conciertos con este medley, por eso me parece importante y pertinente abrir nuestro homenaje hoy con esto que dice así: en vivo desde el Madison Square Garden de 1974, esta grabación, aquí están Funeral for a Friend y Love Lies Bleeding. de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Your heart. Sir Elton John se despide de los escenarios, por eso hoy y mañana le vamos a hacer homenaje en El Sabor de la Noche con varios de los clásicos que él interpretó ayer en su último concierto en los Estados Unidos, en el Dodger Stadium de Los Ángeles, un sitio importantísimo dentro de su trayectoria, donde en 1975 dio algunos de los conciertos más importantes de su carrera, y ayer cerró ese ciclo de su vida con broche de oro, con un concierto maravilloso, que como les dije, se puede ver por Disney Plus. Ayer se transmitió en directo, pero ahí ya está colgado, y es simplemente espectacular, lo vi completico, y este tema que acaban de oír fue la segunda canción que interpretó Sir Elton John anoche en el Dodger Stadium de Los Ángeles. Esta versión fue grabada en vivo en el Madison Square Garden de Nueva York, otro lugar importantísimo dentro de su carrera en los Estados Unidos, y de hecho yo tuve el privilegio de estar en el público la noche en que Elton John grabó este álbum en vivo del año 2000, el álbum One Night Only. Esta es una canción que él hizo en 1975-76 como homenaje a Billie Jean King y su equipo de tenis, uno de sus grandes éxitos, Philadelphia Freedom. Vamos ahora a continuar con la canción con la que Elton John inició ayer su último concierto en los Estados Unidos, en una versión en vivo en Las Vegas. Aquí está este clásico del álbum Goodbye Yellow Brick Road de 1973, Benny and the Jets. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Goodbye, no machine. Though I never knew at all, I have the grace to hold yourself when those around you crawl. They crawl out of the woodwork and they whisper into your brain that set you on the treadmill and made you change your name. Concierto de Elton John estaría completo sin esta canción que acaban de oír. Por eso es que anoche la interpretó en su despedida de los Estados Unidos, una canción que ha tenido muchas versiones. Fue, por ejemplo, la canción que él le dedicó a la princesa Diana tras su muerte en 1997, pero la versión original, compuesta por él y su eterno compañero de composición, Bernie Taupin, fue del álbum Goodbye Yellow Brick Road de 1973 y estaba dedicada a Marilyn Monroe. En vivo en el Madison Square Garden de Nueva York estaban oyendo esa versión con la letra original. Candle in the Wind por Sir Elton John. Hoy gran homenaje en El Sabor de la Noche. Primera de dos partes. Y vamos a continuar ahora con otra canción que hizo parte del repertorio ayer en el Dodger Stadium de Los Ángeles en la gira de despedida de Sir Elton John. Su nombre real es Reginald Kenneth Dwight, o su nombre original, porque de hecho legalmente él desde hace ya varios años se llama Elton Hercules John. Pero les doy ese dato curioso. Esta es una canción original del 83 y la van a oír en vivo en una versión en Italia. Aquí está I Guess That's Why They Call It The Blues. guess that's why they call it the blues. Thank you. Thank you more than enough. Emilio Sánchez tiene el sabor de la novia. What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I awake to find you're not there. What do I do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy hacemos la primera de dos partes de homenaje a Sir Elton John, quien ayer se despidió de los Estados Unidos en el marco de su gira de despedida Farewell Yellow Brick Road, que concluye el año entrante, pero ayer digamos que fue tal vez el concierto más importante de esa gira. El fin de una era, definitivamente. y la despedida de una leyenda. Y como dije, la mayoría de las canciones que van a oír hoy y mañana son parte del repertorio que interpretó Sir Elton John el día de ayer. Esta fue una de ellas, una canción que él originalmente grabó en su álbum Blue Moves de 1976, y la versión original fue número 6 en los Hot 100 de Billboard. Esta versión que acaban de oír fue grabada en 1986 en otra de las giras icónicas de la carrera de Sir Elton John, el Tour de Force, que fue un tour que hizo por Australia acompañado por la Orquesta Sinfónica de Melbourne, uno de los mejores conciertos que dio Sir Elton John, y de hecho lo dio en condiciones difíciles porque estaba muy mal de la garganta y tuvo que operarse después, y durante mucho tiempo no pudo cantar, pero bueno, la cosa gracias a Dios siguió durante muchas décadas. Y ahora vamos con uno de los momentos memorables, uno de los más memorables del concierto de ayer. El concierto de ayer tuvo varios invitados especiales y entre ellos estuvo Dua Lipa, quien a estas alturas de la vida le dio a Elton John un éxito más dentro de su carrera, y obviamente el éxito que interpretaron fue esta canción, que fue un éxito enorme alrededor del mundo el año pasado. Una canción que de hecho es una combinación de varios clásicos anteriores de Elton, de Sacrifice, de Rocket Man y de Kiss the Bride. Por Elton John, Dua Lipa y Penao, aquí está Cold Heart. FM. Otro de los temas que formaron parte del repertorio del último concierto de Sir Elton John en los Estados Unidos anoche en el Dodger Stadium de Los Ángeles fue este tema que acaban de oír en una versión especial maravillosa grabada en vivo en el Madison Square Garden de Nueva York en el 2000 con Bryan Adams como invitado. Una canción que Sir Elton John originalmente grabó en su álbum Breaking Hearts de 1984 y fue número 5 en los Hot 100 de Billboard. Soy Emilio Sánchez y estaban oyendo la inolvidable That Song Says So Much. Ahora el turno es para una de esas canciones que no pueden faltar, una de las canciones más importantes de Sir Elton. Formó parte del repertorio ayer, forma parte del repertorio hoy y yo creo que forma parte de cualquier concierto que se respete de Sir Elton John. Tan importante que inclusive en el 2019 la película que se hizo sobre su vida se lanzó con el mismo título que este tema, un clásico original del álbum Honky Chateau de 1972. En vivo también en el Madison Square Garden de Nueva York, versión del álbum One Night Only del 2000. Aquí está Rocket Man. She packed my bags last night, free flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out of space. I'm set to time, left flight. To raise the kids. In fact, it's cold as hell. And there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand. Just a job 5 days a week. Oh, Rocket. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Una de las invitadas sorpresa que tuvo el señor Elton John anoche en el Dodger Stadium de Los Ángeles en su gira de despedida, y tocaba tenerla porque esta mujer grabó junto a Elton uno de los éxitos más grandes de su carrera, una canción que fue originalmente lanzada en 1976 y fue número uno en los Estados Unidos y creo que en el Reino Unido también, y por ende tocaba repetir y recordar ese momento icónico. Kiki D y Elton John con Don't Go Breaking My Heart. Esta versión fue grabada en vivo en el álbum One Night Only del 2000 en el Madison Square Garden de Nueva York. Y nos vamos a despedir con otro clásico que formó parte del repertorio ayer en el Dodger Stadium, una canción que originalmente grabó Sir Elton en su álbum de 1973, Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. Esta versión también es del concierto en Nueva York, del álbum One Night Only. Y acuérdense que mañana vamos a tener segunda parte de homenaje a esta leyenda de la música que se despide, Sir Elton John. El tema Crocodile Rock. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, María Paula Aguas y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.